últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, desde Caos Total. Hemos llegado a niveles de Caos Total. Juana, es muy posible que usted esté escuchando el último programa de la séptima temporada. Porque perfecto, ni eso sabemos ya a esta altura. Es posible. Continúe la séptima temporada. Usted disimule, querido amigo. Querido amiga, diga, ay, así que bomba y que ahí se retira por izquierda y vuelve a ingresar. Muchas gracias, señor. Qué espectacular, Fer Alejandrés. Qué espectacular, Felatio. Fer Alejandrés. Fer Alejandrés. Nosotros, qué artista. Nosotros estamos emocionados realmente. Anonadados. Pues esa gente que uno espera. Sí. Y entonces, bueno, genera expectativas. Sé que sí. Y ya te supera las expectativas. No, se va al carajo. Y se te chingan los calzones. Se va al carajo. Realmente, carajo. Tijuana tiene al mejor dibujante de la actualidad. Se llama Fernando. Generamos muchísima expectativa y después cuando entran van a decir, sí. Wow. Bueno. Van a decir, wow. Por suerte está Fer Alejandrés que para. Entonces dirán, ah, chale. No, de puta madre, Fer Alejandrés, sí, cabrón. Por Dios, qué bien. Lo importante en la vida es rodearse de gente talentosa. Entonces, ¿cómo parece talentoso? Sé. Nosotros tenemos gente talentosa por aquí. Gonzalo Moreno está pedote todavía, Gonzalo pobre. Moreno todavía no sale de pero ya se le va a pasar el alcohol. Ya se le va a pasar, ya le van a bajar los niveles. Pero es toda una adrenalina. Sé que sí. Comencemos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, ebrio también con Gonzalo Moreno. No entiendo por qué. Sí, emocionado por muchas cosas que tienen que ver con cosas que tampoco podemos decir, ¿no? Sí, qué lindo. Que es cuando en un medio de comunicación te dicen no podemos decir. Yo digo, chica, tu madre, puta, si no lo puedes decir ni lo hables. ¿Por qué está emocionado? Es por su bufanda. Sé que sí. Es que es realmente espectacular. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, guapísima. Un poquito ebria. Le han crecido los pechos. No lo puedo creer. Eso está cada día mejor. Yo que me voy, pero no renuncio. Muda, qué guapa te ves, cabrona. Damas y caballeros. Pero espere, porque nos van a buscar y no nos van a encontrar. No, ¿y quién nos busca? Y hace tanto que nos buscan y no nos encuentran. Sí, es verdad. Mire usted, si van a venir aquí los. No debemos nada a nadie. Eso es verdad. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Él es el Mico! ¡Sé que sé! El que tiene una chamba, que ni te cuento. Que ni te expreso. Que ni te la mando, que ni te expreso de ninguna manera. Mico, no te envidia. No, jamás te envidiamos. No, realmente nunca. Está igual que siempre. Las arenas del tiempo se filtran por nuestros espacios interdactilares y los sonidos del milenio retumban en nuestros oídos, bombardeados, alienados y confundidos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano llega el Rasta. Hola, Rasta. ¿Cómo están, amigos? Vengo a inaugurar lo que vendría a ser algo así como la sección Historias Policiales. Cops. Dice, bueno, aquí es para contarles que el día de ayer yo iba caminando muy contento por las tranquilas calles del DF mexicano y me dirigí a la estación de Metro Potrero. Y de repente, huevos, que se escuchan dos plomazos, ¿no? Dos corchazos, dos disparos, dos balazos. Y pues, como es normal, me imaginé, bueno, yo me espanté. espanté, ¿no? En sé realidad, sí. Porque uno no sabe nunca. Uno siempre tiene que tener en cuenta que si escucha el plomazo, sí, es que no le ha pegado, ¿no? Ah, o por lo menos, claro, no lo ha herido de muerte. Dice, en menos de 10 minutos, un chingo de puercos, policías en el lugar, desviando el tráfico con ametralladoras en mano y la chingada. Voy. Aquí, desvían, ¿qué está mirando, cabrón? No hay nada que ver, desvía a la izquierda, a la derecha, al carajo, come pollo. Y así, pues, cuando yo me voy al lugar de los hechos y, pues, veo dos puercos en el pavimento. Ahí, muertos. Echados, desangrados y muriendo o muertos. Y cualquiera podría pensar, ah, en cumplimiento de su deber, se ve que intentaron detener un asalto, un secuestro y les dieron bala. Pero, bueno, yo no me quedé con esa versión porque voy más profundo. Y entonces le pregunté a un empleado de una paletería que había por ahí, que estaba enfrente justamente donde ocurrieron los hechos, y me dice, no, güey, se mataron entre ellos. Chale. No sé por qué, pero a mí me dio risa. Pero qué poca madre, esta gente es la que nos cuida. Sí, y de repente tienen un pedo y se agarran a balazos en medio de la ciudad. Bueno, mejor un perro para cuidar a uno, ¿no? Sale camarada, se despide el Rasta. Quizás era una historia de amor. Sí, quizás. Pero tenemos también historias de amor, de policías. Llega Andrés Medina de Puno, Perú. Hola, Andrés Medina. Manden un chinga a su madre al cuadrado a todos los zapazos de los policías que están en el centro de la ciudad de Puno enamorando a las policías mujeres. Ah, esto es romántico. Sí, es la primavera. Lamiendo sus helados, dice. Pero está llegando el otoño, en realidad. Bueno, se parece, es una temporada así. Pero imagina la imagen de un policía hombre lamiendo el helado de una policía mujer que se acaba de comprar un cotonete por ahí y dice, ay, me voy a tomar mi heladito porque está haciendo todavía calor aquí en Puno. Y el policía le dice, a ver, me convidas un poco. No, lo único que faltaba eran policías mamones. Las policías mamones. Están. No. Pero dice, hacen la mamada haciendo bolearse sus zapatos, cobrando por las faltas de tránsito, hablando de mujeres, es decir, chismeando entre ellos de, oh, mira qué buen culo, esta merece una y esas cosas, ¿no? De policías. Sí, merece, sí. Porque hablan en clave, además. Sí. Mira ese 3211, qué 424, ¿no? No mames. Afirmativo. Afirmativo. Y esas cosas. Bueno, mientras que en la ciudad, en las afueras de la ciudad, los delincuentes hacen de las suyas, violando, robando, saqueando y matando y no sé qué, cuántas cosas más, con los verdes zapazos de los policías que están en pleno centro de la ciudad, en el pasaje peatonal. Yo estoy furioso, porque si yo fuera presidente del Perú, qué linda esa frase. Sí. Si yo fuera presidente, y usted le pone el país al que corresponde, sí, ¿no? Que sí. Si yo fuera presidente de Andorra, esto no sería así. Siempre no es así como uno piensa, ¿no? Dice, bueno, cuestión que yo los haría cumplir su trabajo en las afueras de la ciudad, a 500 metros nada más del pleno centro, donde pasan todas las cosas. Un saludo de Andrés Medina Palamuda, y quiero saber sus medidas, y quiero saber su correo electrónico. Bueno, no es para que se pongan celosos, es porque quiero una productora en el programa donde hacemos la imitación y que salga un poco mejor, dice Andrés. Y bueno, pero si usted se lleva a todos, no, va a terminar haciendo lo mismo. Una imitación de la muda, ¿eh? Sí, bueno, sí, muchas gracias. Ahí está, historias de policías en el caso de que el mundo se desintegre. Un saludo de su amigo el Budokan. Hola, Budokan. Pues miren, es para ¿cómo está, rey? El rey de Guadalajara dice, es para invitarlos al Día del Taco. ¡Qué mamada Día del Taco! Día del niño nonato, día de la chingada, falta del día de la circuncisión y el día de la polla loca. Bueno, están invitados igual toda la tripulación. El que estaba enojadísimo con el Día del Taco era el Canopo. Decía indignado, ¿cómo puede ser el Día del Taco? ¿Qué mamadas son esas? Cuando hay tanta gente que necesita justamente la tortilla como método de supervivencia. Póngale, cuando tienen una dieta totalmente desequilibrada y lo único que los puede salvar es comer como la mierda y hacen el Día del Taco. ¡Qué mamada! Y se fue indignado, no regresó desde entonces. El Budokan, sin embargo, ha decidido no ponerse a la corriente popular y celebrar el Día del Taco. Es que se complica. Es como que hay que putear y luego celebrar. Sí. Dice, bueno, a toda la tripulación, a los taquitos, hay tacos de trompo, tacos sudados, tacos de canasta, tacos al vapor, tacos dorados, tacos de nana, tacos de nenepil, tacos de placeros, tacos de cochinilla pibil, tacos de canasta. Ya lo dijo, rey. O sea, hay tanta variedad de tacos y usted me repite alguna. Sí. Bueno, sean felices. Bueno, disfruten, coman y sean felices. Ya veremos qué más saca la Cámara de Comercio. El Día del Cacahuate, quizás. Tacos. Lléguenle a sus tacos. Postdata, sé que me van a pendejear con los nombres que les mandé y un chingo de mex le darán la explicación de cada uno de ellos. Bueno, espero que no las haya albureado en tanto nombre de taco que ha enviado el rey de Guadalajara, el Budokan. Gabriel de Houston. Gabo. Nos ponemos de eminencia. Pie. Y dice Gabriel de Houston, yo era ballet parking. Ah, mire usted. Fíjense, sí, o sea, y sí, teníamos un agujero en el asfalto al lado de la entrada del parquero, donde íbamos a castigar los autos de algún personaje más arribista de lo normal. Sí, sí que sí. Es decir, cuando le llegaba el cabrón, le toma las llaves, chamaco, a ver, acomódamelo por ahí. Ellos iban al pozo este que tenían ahí. ¡Tra! Y le daban al amortiguador delantero de una manera. Bueno, claro que no hay que confiar en nosotros, los ballet parking, pero es que si uno va por la vida tan lujoso y pretencioso, a que le abran la puerta, no se merece más que eso. No, realmente. En otro orden de cosas, dice Gabriel, el que nos llevó a la pasada expedición fracasada se mató en un carro en México este fin de semana. Bueno, esa, la vez de la lluvia, fue la única vez que lo conocí. Y yo no entiendo de qué circunstancia exacta me está hablando Gabriel de Houston, de una incursión que ha tenido él. Él se va de safari y tiene viajes astrales, inclusive, y le pasan estas cosas. Y conoce a la gente varias veces. Claro, él había comprado el kit este de haga los honguitos alucinógenos en su casa. Él los plantó en el balcón como corresponde. Hizo. ¿Tenemos novedades ya? Tenemos novedades. Perfecto. El kit, por cuidarlo del invierno que estaba ahí, lógicamente muy bravo, yo como que lo recalenté. Le di demasiado cariño, demasiado calor. ¿Y los honguitos? Y los honguitos dieron muy poco. Apenas 6, pero chiquitos. 6, muy Gabriel, chiquitos. 6, muy chiquitos. Bueno. ¿Y usted sabe cuál es? O sea, con el kit. El tamaño. Claro, porque. Y debe venir. Pero con el kit le viene especificado. Yo creo que sí. No se coma 168 hongos que se muere o algo así. Póngale. No, por favor, revise bien esas cosas, ¿no? Gabriel de Houston, no progresa esta aventura. Se muere gente, se secan las cosas. Saludete, dice Gabriel desde Houston. Algunas plantas causan reacciones alérgicas. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Hola cabrones, soy el extremadamente feo. No más para saludarles. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño. ¡Ah, güey! Es que el mole es bien traicionero, sí, ¿eh? Que sí, que sí. Y bueno, esperemos. ¡Corre! Que... Sí, corre. ¡Corre, extremadamente feo, corre! ¡Run, Forrest, run! ¿Llegó? Sí, no sé. Me parece que no llegó. Ya camina como más despacio, sí, sí, sí, y sí, con las piernas, sí, juntas. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Orla, de London, Gran Bretaña. ¿Cómo está, Orla? Estúpidos son ustedes, Orla de London. Pero, ¿nosotros no, le decimos estúpido? No, clases de inglés. Ah, vamos, ¿por qué no? Sí. Estúpidos son ustedes. Repeat no. with me, es... Ustedes son estúpidos. Sí, sí, sí, clases sí. de español en London. Orla. A mí me da mucho coraje que a mí me insulte a alguien que se llama Orla. Orla, sí, sí, sí. A mí me daría vergüenza. Si fuera Roberto. Póngale. Pero sí. viene Orla y te dice, estúpidos son ustedes. Bueno, es ustedes son estúpidos. Sí, ustedes son estúpidos. Sí, you sí, sí. are stupid. No es stupid, are you? Sí, sería en forma de pregunta, ¿no? Póngale, sí. Bueno, esperemos que hayas aprendido algo. Orla, de London, Gran Bretaña. Lucía, de Lima, Perú. Ah, hola, Lucía. Hola, soy profesora a tiempo completo ahora que conseguí trabajo y estoy cansada. Les escribo. Recuerda que Lucía estaba buscando chamba, sí que ¿no? Sí. Enviaba currículum, nadie la pelaba. Consiguió, y ya está, consiguió sí, ya chamba. Sí, se comunicó. ¿En se en un en la escuela. En la escuela, sí. que no es de curas ni de sí monjas. Que y es que esto y que lo ya otro. Ya lo recordé, ya y lo está recordé. Feliz, y ahora está cansada. Sí, y ahora sí, está cansada. Sí. Así es la vida. Pero ahora les voy a escribir sobre una historia que me pasó con un güey. Ajá. Para que tengan en cuenta, todas las damas que son citadas por inescrupulosos que les prometen trabajos, proyectos en conjunto póngale, sí. y demás mamadas. Les escribo para contarles que me pasaron el email de un pata que tiene un editorial con el que tenía que encontrarme para un proyecto del colegio. Ajá. Bueno, quedamos en encontrarlos. Cuando hablé con él, noté un acento medio raro. Me dijo que era español y que tenía 39 años. Y el acento era raro. El acento era raro. Soy español y tengo 39 años, dijo. Y el acento es raro. Pero qué, ¿está seguro usted no es rumano de Rumania? Póngale. No, soy español y tengo 39 años. En fin, quedamos en encontrarnos en un café. Me dijo que tendría una corbata corbata amarilla. Y de paso pensé, corbata amarilla, bueno. Entonces llegó el pata, como de 50 años en realidad, como 20 centímetros más chiquito que yo. Bueno, yo mido un 80 también. Bueno, pensé que es bien alta. Es del equipo, Buda, el equipo olímpico, sí, el equipo olímpico de básquetbol de Perú. Dice, bueno, toda su familia paterna era peruana y solo su madre era española. Así que no sé por qué se hizo el... Hoy en día nos encontramos en un café y nos la pasamos de tetas. Bueno, el güey era más peruano que yo. En fin, hablamos del proyecto y entre conversada y conversada sobre el proyecto, el tipo me hacía preguntas del tipo, ¿cómo te consideras? Luego, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es lo más loco que un hombre ha hecho por ti? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por un hombre? ¡Ah! Y yo no le respondía nada a esas preguntas. En esos, bueno, los casos trataba de enfocarme en el tema del encuentro. Luego, parece que se puso más intelectual y me preguntó, ¿y tú qué opinión tienes sobre Sendero Luminoso? Y yo, bueno, ¿qué podría contestar a esa pregunta? ¡Ay, qué malos eran! ¡No, no sé! Bueno, le dije que su pregunta era muy amplia de contestar y que mejor le pregunté a otro que tenga un punto de vista más externo. O sea, me hice la intelectual y ya. Bueno, luego siguieron en todo esto. Esta es la gente que le hace perder tiempo a uno, sí, ¿verdad? Que sí. Luego me dijo que me invitaba a Bolivia el fin de semana. Yo le dije, no, gracias, me da soroche. Luego me dijo que prefería ir a un médico de Costa Rica, por ejemplo, que a uno de Lima. Luego me dijo que me invitaba una semana a Colombia. Yo le dije, sí, pero no puedo. Yo le dije, y mientras tanto pensaba, mira si es un narco y me quiere meter cosas para que yo pase la coca, ¿no? No, por si acaso no abre la pierna. Claro, me paré y me despedí y me iba caminando a casa, que está como a 6 cuadras del café donde nos encontramos, cuando decidió acompañarme. Oh. El tío vive a una cuadra de mi casa. Chale. En el camino vino hablando de no sé cuántas, que tenía como 1 millón de soles, que no sabía qué hacer con el dinero, que se iba a comprar un carro nuevo, pero que en realidad no estaba muy decidido por el modelo, y no sé cuántas cosas más. Y luego me suelta la pregunta, ¿dónde es el lugar más loco donde tú hiciste el amor? Chale. Yo lo miré con cara de asco y le dije, su pregunta es muy incómoda y a mí me parece que no me gusta incomodarme ni contar mis intimidades a cualquiera. Así que no lo respondí y seguí. Todo a partir de ahí, las 3 cuadras restantes fueron un silencio absoluto. Me pregunto, ¿la masa encefálica de los hombres después de los 40 años se transforma en caca? Porque mi ex brasilero tiene 41 años y la caca ya se le está saliendo por las orejas. Un beso y saludos para mi novio brasileño, el olvidadizo. Ah, no, es otro ex. Ah, no, otro ex. No, al brasileño se le sale la caca y se olvida. Póngale. Pero no, Lucía, en realidad la caca no es que... La es caca la edad está. Y el dinero. Claro, y cuando ya a los 50 años ya está como jugado. Póngale. Entonces sí, voy a dejar que la caca me salga. Sí, que sí. Y si pesco, pesco, y si no pesco, no pesco. Y se ponen así, sí. Y se ponen así, Lucía, usted tenga paciencia. Nos ponemos así. Sí, claro. Usted, nosotros no hemos llegado a la edad nosotros que la caca no sabemos sale por todos lados. Sí, sí. No, pero bueno, comenzamos. Tampoco tenemos tanta lana como para ponernos así. Claro, a lo mejor comenzamos. Este güey tampoco, a lo mejor comenzamos a meter riquezas y esas cosas. Póngale, ¿no? puede ser. Porque ya sabes que le va a decir que no, seguramente. Sí, ¿no? Sí. Lo peor que puede decir es, ¿quieres venir a Colombia conmigo? Sí, te dice, ¿no? Y claro. Bueno, luego te veo. El condenado desde el DF mexicano. ¿Cómo está, condenado? Estimados desintegrados, es la primera vez que les escribo, ya que tengo poco de escucharlos, pero dentro de ese tiempo he sido muy influenciado por ustedes y por toda la banda desintegrado. He sido influenciado a tal grado que cuando estoy, por ejemplo, en la oficina y empiezo a explicar algo con mucha seriedad, empiezo a hablar como el señor Lagartija cuando está en el jurado del concurso de chistoretes. Y cuando quiero bromear o hablar más relajado, empiezo a hablar como el pirata. Afortunadamente, no he absorbido nada del pinche mico, porque en ese caso ya estaría mentando madres por todos lados, rascándome la bola todo el día. No, el momento, cabrón, solo... está muy confundido. No, usted confunde la... Sí, mico. Aviéntele un vaso, no, mico. No, estaría chambeando. Él, es más, a veces nos dice, rásquenme las bolas que no sí, puedo. Estoy exactamente. Con las dos patitas. Y no lo rascamos, ¿no? No, que se muere de la comezón. Sí. Bueno, dice, por el momento nada más, lo que puedo hacer que haría un día antes de que el mundo se desinterese, ir a la Casa Blanca, sacar a George W. Bush de las bolas, le depilaría con cera caliente, lo empalaría y de pronto también lo prendo fuego y que a todas las personas que se logren salvar en sus naves espaciales de la desintegración del mundo me recuerden como el último gran héroe del planeta. Y cuando colonicen otro planeta, le pongan mi nombre, lisa y llanamente, el planeta condenado. Póngale. Es muy posible la humanidad sobreviviente a una debacle total en el planeta Tierra encuentre otro lugar habitable, sí, sea subsisticiamente llamado o conocido como el condenado. Póngale. Ya por la simple llegada de la raza humana a ese planeta. Que sí. ¡Hola! Soy Chefer de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Chefer! Cabrones, quiero platicarles de lo que le pasó a la canaria de mi jefa. La canaria de la madre, es decir, ¿el pajarito? ¿O le está diciendo canaria a la jefa? No, no, la jefa es Tapatía también, es la madre de Schaefer. Y tiene una canarita. Una canarita sí, que ameniza las mañanas. Póngale, como la del dibujo animado ese. La de Twiggy. Esa. Twitty. A Twitty lo odio. Pero, no, que, claro, porque Twitty es un pájaro cabezón horrendo, hijo de la chingada, que yo ya quiero que Sylvester se lo devore. Y es lo que esperamos en varias generaciones. Sí, cabrón. Pero bueno, no, esta era una canarita, bien linda. La menos canaria, cabezona. Menos, claro, con forma de canaria, real. Perfecto. Dice, ya la canaria ya tenía como 6 meses de viuda. De viuda, no de vida, había quedado viuda, una accidente fatal se había llevado a su pareja canario. Y ella había quedado así, 6 meses de viuda. Y pues necesitaba sexo la puta canaria. Y pues mi jefa le consiguió un canario. Jefa aquí es la madre, ¿no? Sí. Vengamos. Mi jefa le consiguió un canario, pues para que fornicaran y pasaran el rato de diversión y perversiones, etcétera. El caso es que el canario, en cuanto llegó, se cogió a la puta canaria hasta que se cansó. Al fin, que la dejó preñada. Dice, pero mi jefa se dio cuenta de que la pinche canaria estaba como enferma. La sacó de la jaula y se dio cuenta que tenía un huevo atorado. Le tuve que meter el dedo en el culo. Es increíble esto. No. Un dedo humano no entra en no el culo. No entra en el culo, güey. Tenemos veterinarios a aquí ver, que pueden. Sí. No los tenemos, pero digo, tenemos veterinarios escuchando que venga y diga. No, por más pequeño que tenga el dedo, en el culo de una canaria no le entra el dedo. Así que no mames. O tiene tanta dilatación la canaria. No, lo que, claro, lo que es un gran culo. Póngale. Y se ve un poquito de amarillo. Sí que sí. Yo lo que creo es que a lo mejor lo que hizo Schaefer es tomar, por ejemplo, al novio de Barbie, ¿no? Kent, y introducir la manito del Kent. Póngale en el culo de la canaria. No hagan esto en sus casas, niños. No. Porque las canarias son un ser vivo. Sí, y Kent sufre. Dice, bueno, cuestión que la pinche canaria se murió por otro huevo dentro. ¿Pero qué tenía? 10 millones de huevos. Le dieron mucho. ¿Qué era la canaria de Pascua? Es que le dieron mucho. Le dieron mucha bomba. Sí. Pero yo no creo que esté relacionado a la formación del huevo con la bomba que le dé el canario. Y quizás cabrón. Pero el huevo de la canaria viene a ser equivalente a la ovulación. Luego, si está fecundado o no, depende de que. Usted me está chamaqueando, una pregunta, Schaefer. ¿Y el canario? No, porque le pegó un canario alzadísimo. El canario se estaba fumando un cigarro. Que no se escape de la jaula el canario. La jefa de Schaefer dijo, a este no lo saco porque ya la pegaba. Le decía, oye, muñeca, ¿sigues tú? Y dice, no, hijo de puta. Ya no sabe qué hacer con el canario. No, tengan cuidado que no se escape de la jaula. Hay que conseguirle una canaria, pero más urgente. Una canaria o un águila calva. Algo que soporte más, ¿no? Ese canario. Está para otra cosa. Sí, el pinche canario, pues se la tendrá que jalar, dice, o algo así, porque mi jefa ya no le quiere poner otra canaria. Es todo, cabrón. Muchos saludos. A un chingo su madre la aberrante. No, Schaefer, convénzala a su vieja que... Sí, convénzala a su jefa, digo que... Por el bien de ustedes. Por el bien de ustedes, porque un día se escapa y se los emperna a todos, ¿eh? Y van a parir canarios. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, pronóstico extendido para este fin de semana. Bueno, hay una carta aquí que dejó Helter Skelter, el señor del tiempo. Hola amigos, los técnicos no han podido iniciar mi máquina y temen que el disco duro y el procesador se hayan dañado. Lamento muchísimo no poder enviarles el pronóstico del tiempo porque todo mi equipo para pronosticarlo tenía ahí y no quiero lanzar un pronóstico sin antes consultar a mis brujos. Ojalá les llegue este mensaje, cuídense, digan que estoy de vacaciones mientras busco la manera de arreglar el problema lo más pronto posible. No los olvida su amigo Helter Skelter de Caracas, Venezuela. ¿No? Realmente terrible. No sabemos cómo sortear esta situación. No, pero sabemos que no el show salida. Debe continuar. Sí. De alguna manera, sí, no hay salida. Bueno, continuamos entonces. Hijos de la verga, soy la escoria. ¿Qué hijos de la verga, soy la escoria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Licenciada Mónica, lindo de gafeo. Yo vine preparada para traerles el pronóstico del tiempo. Helter Skelter me llamó anoche y me dijo: Mónica, ¿puedes ayudar? ayudarme y yo le dije, Helter Skelter, para ti lo que quieras. Muy bien, bueno, entonces la licenciada Mónica Galindo de Gafeo y el pronóstico extendido para este fin de semana. En Durango, Tarapoto, Perú, Necochea, Argentina y Valparaíso, Chile van a caer pingas de punta. No, yo tenga cuidado que iba... porque son fuertísimas, les pueden romper el mundo. No, está bien. Sí, esto es en la zona de bien. Sí, en Tokio, ajá, a un japonés se le va a volar la peluca. No, hay un viento terrible. Ajá, bueno, terrible en Tokio. Agarrarse de lo que puedan. Claro, en Tokio, bien. En Beijing, Wisconsin y Berlín. Wisconsin y Berlín. Ajá. Sí, lluvia dorada. Acompañada de un ciclón que llega de Australia. Ajá. En forma de canguro. Les va a patear el culo, los va a dejar. No entiendo. Porque la lluvia dorada no es un fenómeno, digamos, climático. Si usted es un fenómeno climático. Bueno. Cuando está realizado por mucha gente, sí, se transforma en un fenómeno. Atención climático. A todos los habitantes de Wisconsin. Las mareas en Centroamérica van a traer conchas de colores. ¿Conchas de colores? Sí, a la costa. Ah, bien, bien, perfecto. Hermosísimas, ¿eh? Uh-huh. Es ideal este fin de semana para ir a juntar conchas de colores en toda la costa de Centroamérica. Estamos hablando entonces, por favor, los amigos, por supuesto, de Honduras, El Salvador, de Costa Rica, de preparados para recibir todas las conchas divinas. Bien. Hermosas. Ajá. Por la madrugada del domingo, espectacular. Bien, bien. Espectacular. Bien. Sí. La costa del Golfo de México se van a poner cachondos por la llegada de la primavera. Ah, muy bien. Bueno, atención entonces, yucatecos, veracruzanos y demás. Atención, sí, al tiempo que una tremenda verga como tamaño. No, me diga, ¿cómo va a decir? Va a azotar las Islas Vírgenes. No, tengan cuidado, mire, cuidado, ¿cómo? La gente de no las Islas Vírgenes. Es un fenómeno climático que una verga venga. Le pido, y mire cómo me hace hablar. Usted es una. Viene un tiempo de mierda. Viene, ¿no? Un tiempo de mierda, sí. Aquí en películas. Pásenla bien, tóquense, tengan sexo, porque el tiempo que viene es una mierda. Informó Mónica Galindo de Gafeo, en La María Tijuana, para En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Escoria, desde la ciudad más grande del mundo, DF Mexicano. ¡Hola, Escoria! Tengo una pregunta que realizarle a ustedes o a algún miembro de la comunidad. Resulta que una ocasión estaba cheleando en la hija de los Apaches. Ajá. Y estaba esperando al putete del demonio, pero el mientras... putete del demonio, sí. Pero mientras tanto, unos cabrones empezaron a hacerme plática. No es que sea racista, pero estaban bien pinches prietos los putos more. ¿Y qué? ¿Pero cómo viene con eso? Bueno, es racista, o sea, señor. Claro, sí. Dice, no es que sea racista, pero estaban bien pinches prietos estos more. Bueno, a ver si llegamos a algún puerto o le metamos la madre a la escoria. Dice, de eso en ningún momento dudas de que sean mexicanos, ¿no? Y que digo, mexicanísimos. Resulta que empiezan a decirme que eran skinhead, eran cabeza. Sí, eso está bien. Su aplicación en estos términos, sí. Hay bastantes tendencias de grupos, sí, neonazis latinoamericanísimos. Que son muy raros. Muy raros. Tengan en cuenta todos los amigos. Dije amigos, pero en realidad no son amigos. Digo, todos los que tengan tendencias neonazis en Latinoamérica, que hubieran sido los segundos en ser horneados. Exactamente. Sí. Porque algunos, sin error alguno. No, porque el nacionalsocialismo y que no aplicamos a Heil Hitler. Por y más mamá que sean rubios. Por más que hayan nacido güeritos. Por más que sea, no dejan de ser latinoamericanos, cabrones. Exacto. Y por más que envidien de alguna manera, vaya uno a saber por qué, a la raza aria y quieran sentirse hijos de águila del Tercer Reich, no son nada más que unos mamilas que pasarán, lógicamente, por hornitos si se les llegan a dar las condiciones políticas que ustedes pretenden. Así que me la maman. Bueno, cuestión que dice, y me dijeron, somos skinhead, y que eran de un movimiento anarquista. Pero no, bueno, entonces son redskin. Pueden ser perfectamente anarquistas los amigos de ahí. Es todo muy confuso. Bueno, que estaban en contra del sistema. Pero también quizás estaban confundidos ellos. Sí, dentro de mí y de mi peda, yo me preguntaba, ¿qué estos culeros de las cabezas rapadas con racistas, la raza aria, qué tiene que ver? No, pero y son otros... Sí, hay veces que también te dicen skinhead europeos, y son los redskin, que son en realidad antiglobalización y otros pedos. Son tantas las variaciones que sobre todas las cosas que uno se termina perdiendo entre... la humanidad. Bueno, cuestión que me quedé sorprendido. Dije, ah, mierda, raza aria, no sé qué mierda. Y eran más mexicanos que yo, estos hijos de la chingada. Y bueno, sí, la pregunta a la comunidad es, ¿qué es el movimiento skinhead? ¿Representa el racismo o simplemente rebeldía? No, hay varias ramas, pero en realidad, bueno, los cabezas rapadas históricos sí son neonazis. Sí que sí. Pero luego están los redskins, que son antiglobalización, y luego, bueno, miles de mamadas. Y dice, espero que me puedan ayudar, mando saludos, y díganle a la muñeca Yang que no se haga pendeja y que ya escriba el programa. Mil gracias, dice el muñeca Escoria. Yang. Muñeca Yang. Es como la muñeca fea, pero china, sí, supongo. Qué chingona. Claro. Aquí Carontes de Córdoba, Argentina. Ah, hola, Carontes. Manga de colifas y sátrapa de la nave. Para curar el orzuelo, lo que mejor funciona es las perrillas, ¿no? Sí. Dice, lo que mejor funciona es colocar un sapo, un bufo, arerar un hansel en un pañuelo y apretarlo contra el ojo. Un sapo. Como verán, pero no es cualquier sapo. No, es no, el pero... sapo, bufo, arerar un... Sí, pero que se lo apriete otro. Sí, igual lo envuelve, ¿vio? Usted... sí. Que se lo envuelvan en otro lugar y que ya llegan con el sapo envuelto. Usted no se entera que hay un sapo dentro, salvo por los movimientos y el croar constante. Dice, bueno, cuestión que, como verán, no es cualquier sapo, pero pueden probar también metiéndose un caracol. Este método es más moderno y consiste en romperle la conchilla al caracol, tirarle un poco de sal para que babe, y si se animan, se mandan eso en el ojo. No, pero es impresionante. No, no. ¿Quién comprueba esto, usted cabrón? Está hecho mierda. Usted está hecho mierda, sí, realmente, sí, sí, sí. Carón. Te dice, esta y receta... después ve, porque quizás no ve más, pero se le va el... El no, él supone que la baba de caracol es buena para todo, ¿vio? Y entonces se lo aplica en todo el cuerpo. Y dice, esta receta es mía y no ha sido probada en humanos todavía. Ah, pero ¿en quién la probó? No se sabe, en algún hámster que ha tenido. Póngale, o algo sí. Así que le salió. Dice, bueno, por otro lado, como estarán viendo hoy en día todos, tienen su fucking espacio en blog. Dice, ya vieron el pedorro de Warcelo y el menos pedorro del loco Pucho. Y yo, como no tengo ninguno hecho y me da lerma hacerlo, se me ocurrió que ustedes me lo podían hacer. Pero por supuesto. Sí, sí, sí. Dice, y hoy ya tengo el nombre. El nombre es www.loquesea.com barra este guión bajo es guión bajo el guión bajo espacio guión bajo de guión bajo caronte guión bajo hecho guión bajo y guión bajo. Está bien, está bien, está bien. Guión sí, bajo sí. Por ustedes. Sí, ¿no? Espera, sí. Tranquilo. Sí, quédate. Espero novedades, dice. En sentido común es lo menos común de los sentidos, dice Caronte, y se retira pidiendo cosas alocadas. Hola, ¿qué tal, gente de la María Tijuana? ¿Cómo están? Les escribo porque realmente me siento avergonzada. Soy Sandra de Lima, Perú. Ja, hola, Sandra. Bueno, la cuestión es esta. En el primer mail que yo les escribo, sí, se me ocurre quejarme de mi novio. Y lo peor fue que con la emoción de quejarme de mi novio y toda la mamada, puse su nombre completísimo. Y bueno, sí que sí, recibió el mensaje. ¡Qué buena! Y estoy arrepentida porque cuando me dijo, amor, ¿has escrito en caso de que el mundo se desintegre? Con su carita toda inocente. Y yo le dije, ups, pues sí, pues, no sé, bueno, no saben, me dio vergüenza, tuve que admitirlo naturalmente, o sea, ¿quién otra iba a escribir? Pero me dijo que tenía, y me dijo, tenías que decir todo mi nombre, mis dos apellidos, mi lugar de residencia, mi relación y toda eso. Y bueno, cabrón, sí. Pucha, no debí, pero lo importante es que sí recibió el mensaje, eso es lo importante. Eso es lo importante, y bueno, ojalá sirva de algo. Yo ya ni recuerdo el mensaje. Ah, era el güey que... ¿Qué? Recuérdamelo, no, por favor. No, ahí ya no la pelaba por escuchar el programa. Ah, sí. Y Sandra venía y decía, ¿te gusta? Me compré estas bragas que están. Ah, bueno, se lo merece, sí, sí, cabrón. Luego, escucho el programa y luego te pelo. Y entonces, bueno, cuestión que ahora hemos llegado a una solución mágica. Perfecto. La solución es que nos gustan a nosotros. Sí. Tenemos el programa. Dice, ahora escuchamos los dos el programa en MP3. Él lo baja, lo escuchamos sentaditos en una banca del parque. Imagínense esa imagen, dos enamorados riéndose de no sé qué, compartiendo audífonos solo para escucharlos. ¡Qué romántico! Sandra está dispuesta a cualquier sacrificio. Sé que sí, cabrón. Anyway, la gente diría, estos locos ni me miran, ni me hacen nada, las manos están a la vista, o sea, no estamos en unas actitudes muy bueno, pero esos son los primeros programas, sí, pero, luego las manos ya no se verán más. No, dice, pero luego... Mire, mire ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están las manos? A ver, ¿dónde voy, están las manos, manos sobre la banca? Qué simpático, ¿eh? Bueno, pero como les digo, el amor puede hacer todo posible. Un beso, Toño, otra vez, un beso para ti, y besos también a ustedes también. Bueno, en especial a Mico, que nadie se acuerda de él, beso a Mico. El Mico es recordado constantemente. Sí, generalmente sí. Para mentar a la madre y esas cosas, ¿sabes? Pero bueno, lo sí. Importante es que se lo recuerde. ¿Cómo está el día en la plaza ahí, en la banca? ¿La están pasando chingón en Lima, Perú? Sí. ¡Qué suerte! Saludos para todos. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Yo me reporto aquí el Capitán Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Absolutamente todos los desintegrados con mariachi, todo el pedo. Nos situamos en Ferrara, Italia, para saludar a la duquesa de Guanajuato que está cumpliendo años, Arafli. ¡Ahí te va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Arafli! ¡Cumplas feliz! ¡Viva la fe! ¡Vuelta de vino para todo el mundo! ¡Viva la fe! ¡Rosso, rosé y bianco! ¡Felicidad! ¡Felicidad per te! ¡Molto bacio! Y ¡siempre sí! ¡Un beso grande para la duquesa de Guanajuato, que ahora circunstancialmente está en Ferrara, Italia, pasando su cumpleaños, ¿eh? ¡Sí! ¡Hay pastel! ¡Y construyendo una casa! ¡Y construyendo una casa! ¡Es con sus propias manitas! ¡Con sus propias manitas! ¡Y con todo el amor que solo hará! ¡Felicidades! ¡Darnos un abrazo para ella! Damas y caballeros, con ustedes, Nati de Arequipa, Perú. ¡Hola, Nati da! ¡Es claro! Porque es Nati de Arequipa, es Nati da. ¡Sí, Nati da! Sí, bueno, ya que yo quiero comentar algo, porque el mensaje es una mierda en realidad. Dice, es besitos para ustedes, mamá de media. Ya les contaré los próximos mensajes. Es decir, un mensaje que amenaza con contar el próximo mensaje. Nati pone muchos... Eso es lo que quería decir. Nati es la dama que en un mail te pone más animaciones de la vida. Sí que sí. Aparecen dos angelitos por debajo. El nombrecito animado. El nombrecito animado con luces. Y Nati y Arequipa que da vueltas. Y los esmales, todos los esmales, los emoticones, todo. Y luego dentro de todo eso hay un mensaje. Es como un mensaje encriptado dentro de una botella. Pero eso es una personalidad. Es una personalidad. No me la imagino así, Ana. Yo también. Yo me imagino el cuarto de Nati y me imagino que no puedes entrar de las mamadas que tiene dentro. Póngale. Qué peluches, qué esto, qué angelito, que todavía tiene el arbolito de Navidad armado, que conectada a las luces y una jarra de clericola. Póngale. Se pone un poquito pelota, sí. Nati, muy expresiva, Nati. Sé que sí. Usted, me imagino, es una personalidad cariñosa detrás de usted. Exactamente. Irresistible realmente. Sí, simpática. Dice, sí, muy simpática. Dice Nati, bye. Ah, ¿y cómo es eso? No me lo malogren mucho a Jefferson. ¿Qué es eso de mamaditas y chupaditas? Un jalón de orejas. No, Jefferson nos malogra a nosotros. No. Es un guarango. Sí, no nos confunda. Un cochino, un pervertido. Sí, que sí. Sí, bye. Los adoro. Claro, ella lo vio chiquito. Y le gustó. Y es el efecto Lu de Lima, sí. Perú. Dice, lo ven chiquito y dice, ay. No, pero es muy complicado. Es como un emoticón, es como tenga cuidado, Nati, con quién se mete. Atentamente, Miss Nati, dice, y se retira. Gracias, con todos sus animaciones. Verónica Nájera, de Santa Isabel, Tolá, México. Ja, ¡hola, Vero! Sí, ya vi las focas del dibujo de Martíncho de Bello Unión, Uruguay. Están bonitas, están hermosas, están coloridas. Saludos a Dios. Mire, no saludos a Dios. Saludos a Dios que se retira. Dice Verónica Nájera, que no está en un momento así, ¿no? Verónica, las hemos dispuesto justamente en Carto Oriente. Están las focas y son un buen efecto para los depresivos. Sí. Entonces usted se toma la pasta que le han recetado y mira y esa foca. A Carto Oriente y mira la foca. Sí. Y la foca es como que le da como una alegría. Sí que sí. No sé, realmente... No, es una terapia fantástica. Muy gran trabajo. Muy gran trabajo el de Martincho. Verónica Nájera, de Santa Isabel, Tolá, México. Francisca, de Santiago, Chile. Hola, Francisca. Un día antes que el mundo se desintegre, me metería con todos los minos ricos de mi país. ¿Con todos? Le grí con todo, hasta con calcetín con rombos, mam. ¿Pero hay muchos o son pocos? No sé, Francisca. No, porque puede ser complicado. Tiene un gusto exquisito. Ah, póngale. Los minos ricos de mi país. Con todos son dos. Es claro. Si usted tiene el gusto demasiado amplio. Y se le va a complicar. Hay muchos chilenos, Francisca. Sí, se le va a complicar. Dice, le grito a todas las viejas que pasan, que me molestan cuando estoy con mis amigos, y me comería los platos de comida más caros y más ricos. Y después después no pagaría nada. Le diría al cabro que me gusta todo lo que siento por él, dice Francisca de Santiago de Chile. Pues, muy bien. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Soy el Yorugo Morboso de Montevideo, República Natal del Uruguay. ¿Cómo está, Yorugo? Mensaje de alarma. Sí. Es Yoruba, en realidad, ¿no? Yorugo, ah, Yorugo suelta como una tortuga extraña. Sí, sí. Yorugo dice, mensaje de alarma. Hola, amigos, es un mensaje de alarma para ustedes, para toda la humanidad. Por favor, les exijo que lean este mensaje, y a que si no me ayudan ustedes, ¿quién lo puede hacer? Les cuento que he viajado desde Tacuarembó a la capital de mi país, Uruguay. Tacuarembó es no sé cómo llamarlo, porque hay un pequeño pueblo. Tacuarembó, pequeño pueblo, pelotas, es igual a Nueva York, pero 10 veces más grande. Pero Tacuarembó, digamos que es una ciudad, ¿no? Póngale. Y va a la gran urbe metropolitana inmensa y peligrosa llamada Montevideo. Aquí, desde que llegué, he encontrado todas las cosas lindas que quería: sexo, drogas y punk rock. Pero parece que el gobierno no le importa un carajo nuestra seguridad. Y, por ejemplo, a mi prima, al acompañarla a comprar una panadería, cuatro vándalos armados con rifles y cuchillos nos robaron y nos dejaron semidesnudos a los dos. ¡Mierda! La policía me persigue a mí y a mis primos del barrio, donde me crié, solo porque fumamos algunos cigarritos que dan risa y hacemos grafitis puteando al presidente Tabaré. Dice, la verdad, no le entiendo una mierda. El otro día le robaron el celular y 1.250 pesos a mi padre. Al rato, mi tío salió en el auto y le robaron el auto y lo apuñalaron. Bueno, está internado en Montevideo. Montevideo está complicado, sí. Montevideo es el caos total. Sí, que sí. ¿Qué está pasando en Montevideo? Dice, bueno, he visto desde el balcón de mi casa cómo secuestraban a una mujer, luego cómo le robaban un viejo, luego cómo rociaban con nafta un vagabundo y lo prendían fuego. ¡Oh! El barrio está alarmado y la policía nada. La policía anda por ahí. Luego, no ves nada por televisión porque parece que el ministro de Seguridad tiene un negocio con los noticieros, que no pasan esas cosas. Cosas malas no que el negocio la gente es poner y atenta lana contra el turismo, sí, dice. Sí, sí. Bueno, y el Yoruba morboso, que tiene una imagen realmente del caos absoluto desde la ventana de su domicilio. No sabía que estaba tan avanzado Uruguay en la política moderna. Sí, Uruguay está a la vanguardia de la política moderna. Sí que sí. Las cosas pasan, pero debajo de una alfombra imaginaria. Exacto. Donde que los medios de comunicación, que nadie puede ver. Por televisión, obviamente. Lógicamente. Sam Fisher de Morelia, Michoacán. Hola, Sam Fisher. ¿Qué onda, cabrón? Es primero. Aquí estamos. Mira, digo, siempre le mando un... con campanita y todo eso. Sí. Ya van como 6 veces que entro yo, entra campanita. Hay cabrones con los que campanita para mí sí es el olor que trae. Sí. Dice, ¿se perfuma mucho usted? No, pero no, así estoy. Dice, bueno, no, quería una queja de las hijas de puta de las cabronas de mi sex maestra del servicio de la escuela. Y la próxima temporada. Bueno, si el niño elefante lo quiere. Gracias. Pinky del DF mexicano. Hola, Pinky. Yo también he tenido que refugiarme debajo de la cama, pero no me fui de Yacaré. Bueno, ¿les cuento? No, no puedo. No, no podemos. No tenemos Kevin tiempo. No nos ve, no nos ve, que estamos así. Palomita Forti, el demonio. Estamos con las maletas en la mano. Estamos con las maletas. La Pan escapando. Ha enviado fotografías de su cumpleaños, todos muy bellos. Sé que sé. ¿Puede parar en algún momento de sonreír el alguien de la calle? ¿O es la sonrisa que enamora? Ah, póngale. No sabemos. Sí, sí, bueno, sí, un beso para toda la banda ahí de Hermosillo. Y para la Pam. Dice, bueno, Lenin Inti. Luego a la tierra, güey. Vargas desde Cuba. Está el bicho de Julián Caperú. Luigi de Parral de Chihuahua. David o Diablo Bermelo. Estamos todos. No, estamos todos. ¿Cómo está David? ¿Cómo está David? David se, ¿sigue pedote? Se está recuperando. Ah, perfecto, perfecto. Y ahora vuelve a caer porque es Semana Santa, ya sabes lo que viene. La semana que viene va a estar intratable, David Diablo Bermelo. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como videos promocionales de la esposa del presidente yendo de compras. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Y así nos despedimos, damas y caballeros, por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por los que se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, Radio Noticias, cadena 103, Z93, Radio City, FM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Oceánica FM, y Radio Boom. En España, Costa Latina, Bit Radio, FM, 24 FM, cadena Radio Mix, Euskadi Digital, Indalo, y Radio Sol. En México, Radio del Planeta, y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Reparativo 9. Eso se estudia. Y acá el 71 de THF con el cura fiestero diciendo, fue la última. Y, claro, y no sabemos todavía. Posiblemente. Esto de la lectura de red de retransmisoras terrestres. No se sabe todavía. No se sabe. Un cura fiestero que baila y esas póngale cosas. ¿Quién sabe? Nadie sabe nada. Damas y caballeros, recuerden, el sitio oficial canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que sí. Si alguien más poderoso que nosotros...